cosecha de álbumes de 1993. Sábado 19 de octubre. Wu-Tang Clan. Enter the Wu-Tang. 36 Chambers. Presentado por Carlos Dávalos y Manuel Carrasco. La Gran M de Scratch a Mama. Sábado 26 de octubre. Slow Dive. So Flaky. Presentado por Máximo Rosarena. Álbumes que cumplen 20 años. Durante el mes de junio. En Vintage. De Ibero 90.9. Sábados, 4 a 5 de la tarde. Todas las expresiones, narrativas y perspectivas de uno de los festivales más importantes del mundo. Esta es la cartelera de la segunda semana en el Festival Cervantino. La música. Última noche en Berlín. Ute Lemper. Teatro Juárez. Misa de Requiem. Giuseppe Verdi. Teatro Juárez. The Lost Fingers. Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Once I ran to you. Noche electrónica alemana en la subterránea. Con Lars Lavendel, Stabile Elite y Siriusmo. Y en el teatro, El Viento en un Violín. Compañía Timbre 4. Teatro Cervantes. Murmurs. Compañía Aurelia y Victoria Thier Chaplin. Auditorio del Estado. Las expresiones artísticas en los callejones y teatros de Guanajuato. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Dos efemérides con 150 años de distancia entre sí, pero que nos conectan con la cultura popular. El nacimiento de Giuseppe Verdi el 10 de octubre de 1813 y el fallecimiento reciente el 18 de septiembre de Johnny Laboriel, vocalista original de Los Rebeldes del Rock, grupo pionero en el rock mexicano. Ni Verdi inventó la ópera, ni Johnny Laboriel el rock, pero ambos supieron capitalizar con enorme éxito los géneros a los que se dedicaron. Con sus composiciones, en el caso de Verdi, y con sus interpretaciones, en el caso de Laboriel, impactaron a sus generaciones y a las que le siguieron, incidiendo en lo que se ha dado por llamar lo popular. Las arias cortas de Verdi y las canciones de Los Rebeldes del Rock interpretadas por Laboriel tenían elementos musicales y literarios de fácil apego al público, memorizables y repetibles. De la autoría de Verdi, La Traviata, Rigoletto e Il Trovatore son las óperas más representadas en la historia, y el Va Pensiero de la ópera Nabucco es prácticamente el segundo himno de Italia. Más allá de su carrera como actor, comediante y cantante solista, el impacto de Johnny Laboriel en la música popular se dio a partir de 1960 como vocalista de Los Rebeldes del Rock. Con su voz nasal y su estilo caribeño de afroamericano, logró popularizar canciones emblemáticas durante los años dorados del rock en México, como La Hiedra Venenosa, Rock del Angelito, Melodía de Amor y Muévanse Todos. Estamos en Sobremesa, qué gusto tener aquí a tres grandes: Venus Rey, Sinfonía Jesuita, Lucy Álvarez, la Penta, arielista, ¿qué sería? Seis arielistas, exarielista, sí lo supe decir, exarielista, y bueno, a la reconocidísima Julia Palacios, de la farándula, los tres, ¿eh? Me siento así como enano ante tres gulliveres. Javier Prado, Sobremesa, un programa donde vamos a dialogar sobre Verdi y sobre el rock de los 70 a propósito de la muerte de Johnny Laboriel. Bien, bueno, pues se nos ocurrió mezclar de chile dulce y de manteca. Vamos a dar hoy, Lucy, Verdi, Laboriel, Tin Tops, etcétera. Sí. ¿Y con quién quieren que empecemos? Bueno, primero, con el reto de haber mezclado esto. Fíjate que sí, es un reto. Yo no sabría cómo resolver este acertijo, pero estoy seguro que ustedes sí. Me gustaría, para empezar, que nos platicara Venus un poquito de la sinfonía. ¿Qué le pareció la presentación que hicimos, el estreno mundial? Le ponía a Paty Gutiérrez Franklin, que le mandamos un saludo, ahora a propósito de los 70 años de la Ibero en el conservatorio. ¿Tú cómo la viste? Yo me sentí muy bien, estuvo padrísimo. El conservatorio se vistió de gala, o más bien la Ibero lo vistió de gala, porque quedó, el vestíbulo quedó fenomenal, fue precioso. Lo que trajo, que hicieron ahí de decoración, fue fantástico. Y bueno, la orquesta tocó formidablemente. Y pues, ¿qué te puedo decir, Javier? Fue una cosa increíble, memorable, y me encantó. Ojalá pudiéramos hacer esto cada año o cada semestre, pero no cada año se cumplen 70 años. Así que era la ocasión para hacerlo. Y yo me siento muy agradecido con la Ibero y me siento muy identificado. Y bueno, y qué bueno que mi música sirvió para, pues, realzar este 70 aniversario, ¿no? No, y nosotros también en Ibero muy agradecidos por lo que nos, este obsequio que nos haces a la universidad en estos 70 años. Estuve yo por ahí, de hecho me iba a tocar entrarle al quite porque no sabíamos si llegaba Pepe, no llegaba Pepe, finalmente llegó Pepe. Qué bueno. No sé si tú estuviste también. Claro, claro, ahí estuvimos. ¿Qué te pareció? Hermoso, hermoso. Y también, como dice Venus, el vestíbulo del conservatorio, y pues ese lugar, el auditorio realmente tiene una acústica fabulosa, y la orquesta y todo, bueno, fue también las voces que estaban allí, pues espléndidas. Creo que fue algo muy, muy interesante. Y yo te quisiera preguntar, Javier, ni modo, asumo el micrófono en esta charla sobre mesa. Tú, como miembro de la Compañía de Jesús, ¿qué sientes o qué piensas de que haya una sinfonía jesuita? No, bueno, pues para nosotros los jesuitas, mira, San Ignacio decía que somos la mínima compañía. Con mucha humildad lo decía San Ignacio. Hoy en la mañana escribía unas líneas sobre Frankenstein, a propósito de otras cosas, ¿no? Para una revista. Y terminaba yo con la frase de Santa Teresa: la humildad es la verdad. Para la Compañía de Jesús, pues, que siempre ha querido vivir este lema de Santa Teresa, decir que la compañía es la mínima compañía, pues imagínate, pues es una tentación tremenda de sentirnos más de lo que somos, de lo que modestamente hemos querido hacer en el mundo. Ahora con esto del lema fe y justicia, pues sabemos que queda muy lejos el ideal de trabajar denodadamente por la justicia desde la fe. Entonces ya verás cómo me sentía, sentimientos encontrados. Una vez decía Federico Arriola que si tú ves a tu suegra que va en un Bugatti y va rumbo al abismo, que cómo se llamó la obra, decía sentimientos encontrados. Entonces así me sentía yo, sentimientos encontrados, porque por un lado pues dices, no lo merezco, ya no merece la compañía que le escriban una obra así. Por otro lado, decir, bueno, pues todo es gracia, como dice la misma Santa Teresa, todo es gracia, pues no lo merezco, pero me lo están dando, pues ni modo de no aceptarlo. En ese sentido, pues sí, muchas gracias, Venus. No, pues para muchas mí, el honor fue para mí. Esta composición la hice ya tiene algunos años, porque pues yo estuve aquí trabajando en la Ibero como profesor de tiempo completo durante una temporada, y como 16 años en calidad de profesor de asignatura. Estuve involucrado en el departamento de Derecho y en el departamento de Arte. Entonces yo la verdad es que me identifiqué, y además yo estudié Derecho aquí en la Ibero, ¿no? Así que son ya dos décadas de estar muy cercano a la Ibero, y desde luego pues en esos años he aprendido mucho, y ahora sí que me interesó San Ignacio Loyola. Me sentí muy identificado por la compañía. El padre Víctor Pérez Valera me recomendó un libro sobre San Ignacio, que es el San Ignacio Solo y a Pie, del padre Tellechea. Lo leí, me pareció fabuloso, y ahí surgió la idea de hacer una composición en honor a San Ignacio de Loyola y a la Compañía de Jesús. Y bueno, pues yo la verdad es que estuve muy, muy, muy contento de hacerlo. Hasta apenas se dio la oportunidad de tocarla, pero bueno, los tiempos van caminando poco a poco, pero finalmente se van dando las cosas y estuve fascinado, ¿eh? Y para mí el honor fue mío de hacerlo y de que se tocara para la Ibero. No, fantástico. Muy bien. Pues el honor es nuestro. Lucy, vamos a iniciar contigo el tema de Verdi. No cambiamos abruptamente, porque si hubiera sido ofensivo para Venus cambiar de la Sinfonía Jesuita. Lástima, yo no le a los Tin Tops, man. No me enteré de pero, no me enteré pero de la Sinfonía Jesuita a Verdi, pues como que sí se vale, ¿no, Julia? Sí, pues Verdi, Giuseppe Verdi, ¿qué significa 200 años? ¿Qué significa para la música Giuseppe Verdi? Bueno, ¿qué significa para la ópera Giuseppe Verdi, no? Porque para la ópera yo creo que Verdi es fundamental. No hay cantante que no aspire a cantar Verdi o cantar alguna de las arias de las óperas de Verdi, ¿no? Y otra cosa, sus arias pues también son de las más populares entre la gente que escucha ópera y que escucha música, ¿no? Verdi, italiano, un hombre que busca en el pasado. Interesante. Si Wagner, hace un tiempo hablamos de Wagner. Sí. Si te acuerdas. Sí, con si José Wagner era un revolucionario, Verdi busca en el pasado. Después, estos dos titanes de la ópera. ¿Pero tuvo una época wagneriana Verdi o no? No. ¿No? No, porque el... Entonces leí mal. ¿Cómo diríamos? El estilo italiano de escritura en la ópera de Verdi es un estilo con el cual no comulgaba Wagner, ¿no? Entonces este es el estilo italiano de la fioritura, del bel canto, vaya, el famoso bel canto italiano. Más de lo popular, que llega a un público más amplio. Sí, sí, sí, bastante más coloquial, ¿no? Más que Wagner. Pero además eran almas gemelas. No Johnny Laboriel y Verdi, sino Wagner. Wagner y Verdi. Yo pensé que Venus Rey y Verdi. No. Wagner y Verdi. Eran almas gemelas en el sentido que los dos nacieron en 1813. Sí. Los dos empezaron tardíamente en la música. Ninguno de los dos era un excelente pianista. Los dos pues tuvieron la carrera paralela, ¿no? Mientras Wagner iba triunfando en Alemania, Verdi iba triunfando en Italia, sí, sí, con estilos muy distintos, como dice Lucy. Triunfaron en vida ambos. En vida. Sí, fueron, atravesaron el siglo. Fueron las figuras más importantes en Italia, Verdi, y en Alemania. Un tanto longevo Verdi, ¿verdad? Sí, se murió hasta 1901, o sea que... Atravesó el siglo. Casi 90 años para ese siglo. Y además activo, porque después de los 80 compuso una ópera que es Falstaff, basada en la última en Shakespeare. Uh-huh. Y bueno, pues la energía de Verdi ya anciano, uh-huh, es muy notable. De hecho, ahorita en el Cervantino está esta parte de Verdi versus Wagner. Versus, en esa pelea, es parte de las temáticas del Cervantino. Sí, Wagner estaba en contra del bel canto italiano totalmente, ¿no? Yo recuerdo que tú en el programa anterior, Lucy, perdón que te interrumpí, dijiste que no lo considerabas en el top ten de la música clásica de todos los tiempos a Wagner. ¿Qué lo considerabas? Bueno, en todo caso, en el top ten de los músicos alemanes, ¿no? Pues me acuerdo que José Luis Rubén incluso se espantó ante tu clasificación. Si ahorita comparas a uno con otro, ¿quién te parece más grande, Wagner? No, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, Tolstoy hablaba muy mal de Wagner. Decía que era muy cirquero con su música, ¿no? Que manipulaba mucho al auditorio con la forma de composición. Y Tolstoy lo ataca directamente por eso. Ahora, el bel canto de Verdi, pues Verdi pretende que el público esté muy contento. Ahora, las óperas de Verdi pues llegan a ser de una... ¿Sería como un Juan Gabriel de esa época? No, mira, Aida dura casi 4 horas, ¿no? Aida es una ópera que conocemos por una aria... Bueno, Marco Antonio Solís. No, pero sí, sí, sí, yo creo que sí, sí cumpliría la función como de un... Una ópera que dura, Aida, una ópera que dura casi 4 horas y que conocemos por una sola aria. Pero era, el equivalente a una... Tienes toda la razón. El equivalente a una telenovela. Era la música muy, pues muy accesible, este bel canto. Desde luego mucho más accesible que pero no hizo dinero, Wagner. ¿No? No hizo dinero. No, sí hizo dinero. ¿Cómo no? Verdi sí hizo dinero. Sí, la casa dinero. Que tenía. Pero si la con la música libros, lo hizo por herencia. No, con la música. No, con la música, con la música. La casa. Porque además Verdi... Para que vean que sí deja la música. Además Verdi, sí. Además de que fue el compositor más importante de Italia... Le tocó la circunstancia de la unificación italiana, entonces sus obras, sus primeras óperas, siempre estaban basadas en temas de opresión. Por ejemplo, Nabucodonosor, la opresión hacia el pueblo judío. Es. Entonces las canciones y los coros de sus óperas sirvieron como punto de unificación para los italianos en su lucha contra los austriacos. Entonces se convirtió en una celebridad no solo como un compositor de ópera, sino como patriota. Y además, como iban por la unificación de Alemania bajo el reinado de Vittorio Emanuele de Saboya, entonces pues aquí la cuestión fue que en las bardas pintaban los italianos Viva Verdi, que era la abreviación de Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿no? Sí, había un acrónimo ahí, Vittorio Emanuele, rey de Italia, el acrónimo Verdi, y lo usaban como la frase. Y Verdi aprovechaba, y le iba muy claro. Bien con el Viva Verdi, porque sí es el, sus óperas son parte del nacionalismo italiano, y bueno, de hecho, el Va Pensiero de Nabucco es el segundo himno italiano. Sí, prácticamente, sí. Bueno, también se enfrenta a la época papistas contra jacobinos, le toca, ¿no? Esto, a Verdi. Teniendo un programa de música, vamos ahorita a hacer una pausa musical, ¿verdad? Para que... Hagámosla. Si no, la empezamos a tararear nosotros. Vamos a la pausa. No, mejor la pausa. Thank you. Retorna a lo antiguo y serás moderno. Giuseppe Verdi. Bien, continuando, seguimos aquí dándole su importancia a este gigante de la música, no solo italiana, clásica mundial, Giuseppe Verdi, un pequeño homenaje, también se lo vamos a hacer a Johnny Laboriella, rock de los 70, ya empiezan los telefonemas. El otro día nos cayó un tuit terrible que decía, ya dejen de matarnos de aburrimiento. Era un programa sobre reality shows y sí me sentí ofendido. Decía, bueno, pues si el programa es sobre reality shows, no debimos haber aburrido a la gente, no, y la aburrimos. Entonces, una disculpa, no vamos a aburrir hoy. Bien, continuamos, Lucy, te interrumpí cuando estabas hablando de Verdi. Bueno, mira, yo quería decir algo que es muy interesante respecto a cosas que a veces no sabemos de los músicos. Porque se habla de la música y no se habla del personaje, ¿no? De cómo era el personaje. Verdi tenía una gran cultura, leía muchísimo. La cosa más interesante es que entre sus libretos de ópera, pues tenemos a personajes como desde los textos de la Biblia, con Nabucco, que están ahí, Víctor Hugo, Voltaire, Shakespeare, ¿no? Alessandro Manzoni, al cual le escribe un requiem, al poeta italiano, a Schiller. Entonces, a uno se da cuenta, a mí me gusta ver un poco a veces atrás de la música, ver al ser humano, ¿no? Su cultura bastante elevada, porque sus libretos están inspirados por todos estos. Y esto es muy importante. Ahora una pregunta, sí, perdón, termine y luego le incluso pregunta, hay una anécdota que es fascinante, fue terrible para Verdi en su momento. Llevaba tres óperas antes de componer Nabucco. Él provenía de un pueblo en el norte de Italia y una persona del pueblo lo ayudó para que fuera a Milán. Hasta se hizo ahí una cooperación para que fuera Verdi a Milán. El caso es que Verdi se casó con la hija de este personaje y la quería mucho y tuvo dos hijas. Dos hijos. Y mientras empezó a triunfar, pudo presentar su primera ópera en el Teatro della Scala en Milán. Pues mientras empezaba a triunfar, llegó un momento en que murió sus hijas y murió su esposa. Entonces él quedó totalmente abatido y de algún modo el éxito ascendente que llevaba lo relacionó con ese choque tan terrible en su vida familiar que tuvo. Entonces decidió no volver a componer jamás. Hasta que el editor Ricordi le dijo, mira, dice que ya no quieres componer, pero échale un ojo a este libreto, a ver si te gusta. Y era el libreto de Nabucodonosor. Entonces Verdi, más puede la naturaleza que la voluntad, en el momento en que empezó a leer el libreto, lo devoró y surgió esta ópera, ¿no? Pero llegó un momento en donde ya no iba a... O sea, él había decidido ya no componer. Pues qué bueno. Sí, que aunado a la muerte de su esposa y sus hijos, había tenido un rotundo fracaso con una ópera que se llamaba Un Giorno di Regno, Un Día del Reino. Y tenía 29 años cuando sucede todo esto. 29 años con todo eso encima, la muerte de los hijos, la muerte de la esposa y el fracaso de su ópera. Además, tuvo resiliencia, dicen los psicólogos ahora. Se repone. Tuvo resiliencia. Sí. Hay un amigo nuestro, el Molle, que le puso a un vino resiliencia. Le dije, no, Molle, es resiliencia lo correcto. Pues a la fecha, el vino anda por todo México. ¿Y se llama? Distribuyéndose y se llama resiliencia. La ignorancia es audaz, es para querida Julia. Es para volverte a callar, dice, para guardar silencio. Oye, Julia, pero perdón que interrumpí a Lucy, ahorita volvemos con Lucy. Sí, por lo que estoy oyendo, si hubiera medios de comunicación masiva en el siglo XIX, este hombre hubiera sido famosísimo. Pero es que lo fue, era como medios de comunicación masiva. No, es que lo fue sin medios, ese es mi sí, lo fue sin medios. Si hubiera medios, ¿qué hubiera pasado? No, que hubiera pasado, fenómeno, bueno, si hubiera sido alguien equivalente a lo que estás mencionando. Ahora, lo que pasa es que la ópera eran estos dramones que equivalrían a una telenovela, que la gente iba, lo seguía, hablaba de ellos, la música, esta música que era muy pegajosa, que era de fácil fácil acceso y de fácil repetición. Tenía todos estos elementos que tiene la música popular para que sea recordada y sea repetida. Me contaban una anécdota de que en los ensayos dejaba Verdi la puerta abierta antes de estrenar sus obras, sus óperas, para que la gente se asomara con la expectativa y empezara a aprender las melodías y las estuviera cantando. Entonces ya había una especie de marketing previo, sí, al estreno. Además, de la ópera. Entonces buscaban estas estrategias sin medios de comunicación masivos, pero sí con poblaciones significativas, porque bueno, oye, las óperas de Verdi llegaban a todas partes del mundo. Como decías, tiene el don de la melodía. Tan es así que tú le puedes decir casi a cualquier persona: tarareame una de Verdi y la tararea. Así como tararea una de Johnny Laurel, también sí, se tararea. Pero a ver, tararea una de Wagner. Fíjate, sí, pero al principio del programa sí había una expectativa y hasta cierto punto perplejidad, duda, etcétera, de si íbamos a poder unir el tema Verdi con el tema Laurel. Yo creo que sí se puede. Acabamos de lograr. Hay un común denominador, claro, música, ¿no? Bueno, el común denominador es la música, ¿no? Sí. Y también otra cosa aquí que está ahorita presente, Julia, hay un asteroide que se llama Verdi. Ah, sí. Uh-huh. Y había un jugador de fútbol del Monterrey que en se llama Verdirame. En 1983, mira, encontré el nombre. Verdirame. ¿Te acuerdas de Sergio Verdirame? Sergio Verdirame. De los Rayados del Monterrey. Con el nombre de Verdi. Un saludo a los Rayados. Pues sí, bueno. Y Verdi sigue siendo. No a los discos Rayados, ¿eh? Los discos necesariamente. Y además, Verdi es una industria, porque así como decimos, ¿cuántos de esos han venido los Beatles? Bueno, ¿cuántos discos ha venido la música de Verdi? Es una cosa fenomenal, ¿eh? Bueno, y Aida se toca, cuando menos en México, en todos los marchas de 15 años. No, en los 15 años. Los 15 años. La quinceañera que no baile, desfile, camine. Con la marcha triunfal de Aida. Con la marcha triunfal de Aida, pues no es quinceañera, ¿cómo? Sí, fíjate que es básico. No, vamos al final a regresar a Verdi, pero como ya nos quedan 2 minutos de la primera parte del programa, y hay que ser justos con Johnny Laboriel y el rock de los 70 en México, pues le vamos a, en estos 2 minutitos, a dedicar así algo a Verdi, y cerramos con Verdi y Laboriel, así tratando de hacer un collage al final. Ahorita, ¿qué más quisieran agregar sobre Verdi? Nos queda escaso minuto y medio. Mira, yo la versatilidad, escribir desde los dramas como Nabucco, ¿no? Hasta una ópera cómica que es Falstaff, que está basada en Las Alegres Comadres de Windsor de Shakespeare, ¿no? Entonces, tener esa versatilidad de poder tener tantos géneros, ¿no? Para poder escribir desde algo tan serio como El Trovador, por ejemplo, que es una obra tan dura. También ahí había pasado por otro momento, había muerto su madre, que él quería mucho, y escribe Trovador, y es una obra dura, dramática, muy seria, ¿no? Y después irse pues a algo más ligero como el Falstaff, ¿no? Eso me parece realmente muy encomiable. A mí me gustaría destacar que Verdi, que nació en una villa, siempre mantuvo ese espíritu austero y ese espíritu muy, muy, muy, muy desenfadado. Una persona muy, muy buena y una persona muy humilde, exageradamente humilde. Hay una anécdota muy, muy importante donde le ofrecieron un título nobiliario una vez que triunfó el movimiento de la unificación, y lo que él dijo: Maío, sono soltanto un paisano. O sea, le dijo: pero ¿cómo van a ser noble a mí si soy solo un paisano, un campirano, un pueblerino, ¿no? Y ese espíritu lo conservo siempre, y esa nobleza, esa humildad es lo que lo hace también grande, además de su música. La humildad es la verdad. Bueno, se nos acabó la primera parte del programa. Vamos a hacer corte, mitad del programa y un corte, pero queremos que Laboriel quede cerca de Verdi. Vamos a hacer un milagro. Vamos a hacer. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. En México estamos conmemorando el 60 aniversario del voto de las mujeres. Ha sido largo el camino en la búsqueda de la igualdad. No ha sido desde fácil. Hace 60 años, la voz de las mujeres se escucha más fuerte. Las instituciones del Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil seguimos trabajando para que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos políticos. Se ha logrado mucho, pero falta más por hacer. Consulta los eventos sobre la reflexión y el diálogo en ife.org.mx. Participa. Trabajemos juntos por la igualdad. IFE. Alfonso Cuarón y Alejandro Jodorowsky. En la misma ciudad. En un encuentro dedicado al séptimo arte. Una visión que el Festival de Morelia logró hacer realidad. Décimo primer Festival Internacional de Cine en Morelia. 18 al 27 de octubre. Ibero 90.9. Cortometrajes, documentales y 12 largometrajes de la selección especial. Entrevistas, reportajes y lo más destacado del festival en una cobertura especial de 90.9. Al aire y en web. Ibero 90.9. Recomienda. La temporada de lluvias aún no termina. Las peores lluvias en los últimos 100 años dañaron 18 autopistas, 57 carreteras, 18 puentes y más de 1,000 caminos rurales en 20 estados. Se está restableciendo el acceso a las comunidades, removiendo rocas, destapando túneles, abriendo brechas, reforzando cerros, reconstruyendo puentes y caminos. Nos estamos recuperando. Infórmate en el 088 sobre la situación de las carreteras que requieras utilizar. Gobierno de la República. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Bien, seguimos en Sobremesa, un programa musical sobre la música, coyuntura, cultura. Muere Johnny Laboriel este año, Verdi hace 200 años que nació, está Lucy Álvarez, está Julia Palacios, está Venus Rey con nosotros. Soy Javier Prado, continuamos ahora la conversación, decía el gran Richard Rorty, ¿verdad?, que siga la conversación, y hacía de ese modo filosofía y ética, y nosotros estamos haciendo radio, que siga la conversación. Creo que también es uno de los lemas de Ibero 90.9, sí. Que siga la conversación. No se lo copiaron a Richard Rorty los de Ibero 90.9. Inicia que quede la conversación. Muy claro. Ah, es que ustedes dicen inicia la conversación. Bueno, sí, nosotros decíamos. Inicia y siga. Bien. Bueno, pues entonces ahora sí, Johnny Laboriel, fíjense que llamarse Laboriel. ¿Era muy trabajador Johnny Laboriel o no era muy trabajador? Ah, por lo de Laboriel. Elaboro. Ah, pues el italiano, Laboriel. ¿Verdad? Ahí está la otra relación que estábamos buscando. No sabíamos pues ni cómo. Sí, era muy trabajador. Era muy trabajador. Muy resistente al trabajo. Fíjate, nosotros lo invitábamos a las reuniones de exalumnos. Y así, cántanos una hora, y nos cantaba 4 horas. De veras, rock, sí, del angelito a gozar. Sí, todas, no paraba. Válgame, o sea que sí, Dios. Muy trabajada. Fíjate, interesante. Dice él de sus últimas frases, o su última, que él no falleció, que él anda de gira. Está bien. Dice esto, ando de gira. Y bueno, pues es una buena filosofía, ¿no? Pues ando de gira. Con el rol del angelito. Y al grado que aquí estamos en un programa. Claro. No sobre, sino con Johnny Laboriel, ¿verdad? Que lo estamos también escuchando. Entonces, ando de gira. Julia, tú que eres una experta en estos temas del rock, ¿qué opinas del aporte de Johnny Laboriel al rock nacional? Es enorme. Mira, él como vocalista de los Rebeldes del Rock a principios de los años 60, cuando esta época dorada del rock en México, que aparecen los grupos de jóvenes haciendo básicamente covers, también canciones de autorías propias, pero básicamente estas traducciones, unas geniales. Allí aparecen los Rebeldes del Rock como de grupos pioneros, que estarían los Rebeldes, estarían los Tin Tops, estarían los Locos del Ritmo, estarían los Camisas Negras y luego Black Jeans, luego que por ahí están ellos. Pero en los Rebeldes particularmente estaba este vocalista, este chico de familias, o de una familia hondureña, afroamericano, que entonces eso ya llamaba la atención. El rock and roll que venía de estas raíces negras del blues y del rhythm and blues en Estados Unidos, entonces bueno, tener aquí en México a un cantante afroamericano, pues era notable. Además porque tenía una voz muy nasal, muy especial, y le metía este ritmo guapachoso, porque no era un afroamericano de los campos de algodón de Estados Unidos, era un afroamericano del Caribe. Entonces era otro estilo, y logró un ritmo, una mezcla, una presencia escénica fabulosa. Entonces los años estos primeros que estuvo con los Rebeldes del Rock, pues fueron fabulosos y determinantes, y tuvieron muchísimos éxitos que después en la carrera solista de Johnny Laboriel, pues él no tuvo ningún éxito grande como solista. Sus éxitos eran básicamente estos de los Rebeldes del Rock. Sí hizo sus grabaciones y demás, incursionó en la televisión como actor, en el cine, era un gran... En el OTI también, bueno, ah, sí es cierto, estoy diciendo algo falso, porque en el OTI también, ¿te acuerdas qué canción cantó? No, no, esa que iba, gracias por ser amiga de mis sueños, sí, algo así, no, iba, pues, esa canción. Sí. No, hombre, ya Venus está entonando. Ya cantando, claro. Sí. Eso era lo que yo quería. Eso es buena memoria. Porque Verdi, como que nadie se animó. Nadie se animó. No, no, ya no, con Johnny Rock del Angelito. No había yo vocalizado. Pero nadie sabe, sabe. Sí, la hierba, no, una canción muy padre, la de Johnny Laboriel, con la que concursó. En la OTI. Sí, en esta, no sé en si esta ganó, carrera. Creo solista. Que no ganó, pero sí, no, fue una canción. Pero tenía una presencia. O sea, continuaba el candelero. Murió joven, 62 como... años. No, no, 62. No. Si era de los 40, caramba. Esa generación. Síguele, y ahorita vas a ver cómo te pongo en tu lugar. Síguele. No, pues no, sí, bueno, ¿cómo me vas a poner en mi lugar a mí en ese 62, tema? Pues sí, estaba muy joven. Aquí existe una cosa que se llama. Era mayor que yo. Sí, no, claro. Picas y aparece. Síguele. Te voy a poner en tu lugar. Y creo que otra de las virtudes de Johnny Laboriel es que precisamente, a pesar de que incursionó en otros géneros de actuación y otros medios, mantuvo vivo al rock and roll. 71 años, tiene razón Julia. 71 años, disculpe nuestro querido radio escuchas. Julia no podía fallar. No, pues no, porque son... Le dicen la Big, la infalible. No, oye, pero si estaba cantando en 63 y ya... No era un adolescentito. Pero de todas 71 es poco, Julia, ahora la gente está viendo 80. Es poco, realmente, es poco. 71. Entonces, bueno, pues se fue Johnny. Alguien también muy divertido, era un comediante, ¿no? Era muy chistoso. Era hiperactivo, no paraba. Era hiperactivo, payasísimo. No paraba de moverse, nunca. Sí. Y bailaba. Y bailaba hacia caras. Eso aceleró un poco su muerte, porque era de una actividad impresionante. Uh-huh. Bailaba, no, brincaba, quieto, cantaba, sudaba, volvía a cantar, volvía a brincar, volvía. Además, a sudar. De familia, pues, de artistas, porque su hermano Abraham era es bajista. Excelente bajista. Otro que recuerdo que saltaba grotescamente era Rigo Tobar, no sé si lo recuerdan, sí, que saltaba grotescamente. ¿Cómo no? Perdón, pero pues es la música popular, nos no es exactamente Rigo. Y Alex Lord. Alex Lora también hace brinca, mucho, ¿verdad? Muy bien. No, pero el brinquito de Rigo es inigualable. O sea, Rigo sí, finalmente, pues nadie, ni Juan Pablo II pudo llenar el caos del río Santa Catarina. 300,000 personas fueron a ver a Rigo. Yo me acuerdo ese brinquito. Rigo es amor. Ese brinquito muy característico. Ya haremos brinca, un programa, ¿no? Sobre Rigo, ¿no? Donde sí, brinca y flexiona las rodillas y cae otra vez de pie. Ese brinquito lo vi en una película del año 71, que es Jesus Christ Superstar. Hay una escena donde uno de los bailarines, está la música todo por acá, y de repente ese brinquito así, y dije, este brinquito se lo copiaron a Rigo, ¿no? Porque Rigo ya para esos años ya había empezado su carrera, ¿no? Tiene razón Venus, como Rigo no hay otro, pues cada quien. Y como Johnny Laboriel tampoco. Los Rebeldes del Rock se quedaron sin vocalista, y bueno, a pesar de que siguieron y han tenido a lo largo de su trayectoria distintos vocalistas, pues esa combinación inicial pues no se volvió a dar. Es lo mismo que sucedió con los Tin Tops y Enrique Guzmán. Pues sí, los Tin Tops, Enrique Guzmán el se de va los solista. Locos del ritmo, ¿quién era? Era Toño de la Villa, que falleció. Porque el otro día me fue a ver un cuate de los locos del ritmo, la verdad no recuerdo su nombre, y quería él que sacáramos la misa Osana, pero moderna. No, no me acuerdo. Pensé que era el vocalista, pero ahorita que dices tú que el vocalista ya murió. Pues el original de los años, de principios de los 60, sí. ¿De quién? De los Locos, de los del, locos del Ritmo. Los locos, sí, de Tus Ojos, no, por ejemplo. Esa, no era Rafael Acosta. Sí. Ah, Rafael Acosta es el que te habló. Es el baterista. ¿Cómo sabes? Tú eres adivina. Sí, es el que habló con Javier Rafael. Sí, sí, sí, sí. Desafortunadamente, y entre paréntesis, Rafael Acosta se robó el nombre de los Locos del Ritmo y se separó. Bueno, Rafael. Pero esos son otros, otros chismes de la denuncia. Ya la denuncia. Pero, la denuncia a todo lo que da. Sí, no son aquí en Sobremesa nos atrevemos. Nos atrevemos, sí. Claro, hay que decirlo también. Sí, pero bueno, Rafael Acosta, baterista de los originales Locos del Ritmo, uh-huh. Y compositor de Tus Ojos. Sí, compositor de Tus Ojos. Y que ojos, la versión, ¿sí? Bueno, está original de Toño, de con Toño La Villa como vocalista, así de es. 1960, pues uh-huh. Es extraordinaria. Sí. Y ahora que lo estoy pensando, haciendo la relación con Verdi, hay personajes de raza negra en las óperas de Verdi, y el ejemplo clásico pues es Otelo, ¿no? Otelo, claro, claro. Yo sobre la, me gustaría preguntarle sobre la originalidad, no de Johnny Laboriel, sino del rock mexicano, en general el rock mexicano de los 70, porque hasta donde yo sé, pues copiaban las letras y los ritmos de Elvis Presley y compañía, de los gringos estos. Y no había el rock del Angelito o el rock de la cárcel, etcétera, pues uh-huh. eran, no eran originales, eran interpretaciones. De Little Richard copiaban mucho. Pero en la interpretación puede haber originalidad, entonces mi pregunta realmente no es si componían o no componían, sino si esas interpretaciones aportaban a la música original que el rock gringo de los 50 había impuesto como moda y no solo como moda. Pues yo he escuchado las canciones en sus versiones originales en inglés y las canciones en español, y realmente los grupos mexicanos se limitaban a hacer la, pues, la copia, o a emular, porque el arreglo era el mismo. Sí había alguna cuestión que podía meter alguno de los músicos, pero era muy parecido. Yo creo que ahí el mérito no fue tanto si le añadían algo a la música que venía de los Estados Unidos principalmente, sino más bien ahí fue que finalmente el público mexicano conoció ese ritmo, se familiarizó con él y lo pudo escuchar en su idioma, ¿no? Sí. Sí, eso bueno, fue básico. Sí, sí. Mira, hay una cosa que a mí me entusiasmó muchísimo. Johnny Laboriel fue exalumno de la preparatoria 4, de la cual yo también soy egresada de la UNAM. Mira, y te crees mucho, Lucy. Me creo muchísimo. Sí, siempre lo invitábamos. O sea, nosotros tenemos desde que egresamos de la preparatoria 4 una sociedad de exalumnos hasta la fecha. Ahora en octubre vamos a hacer nuestro magno desayuno que hacemos todos los años, ¿no? Y lo más lindo es que siguen llegando con los discos de César Costa, con Johnny Laboriel, con Angélica María. Tengo compañeros que les digo que guardan el suéter en el congelador porque vuelven a sacar el suéter tipo César Costa, ¿no? Uh-huh. Y se lo ponen para ir al magno desayuno, ¿no? Y esto dio como una identidad a esa época, que también fue la época del 68 y de estos movimientos estudiantiles tan importantes, ¿no? Y ahí estaban ellos, siempre como representantes. Y lo hacían muy bien, ahorita que estás mencionando, por ejemplo, las canciones de Paul Anka, que tenía una tesitura aguda, uh-huh. Muy afinado, César Costa las cantaba súper bien, ¿eh? Y Enrique también. Y Enrique Guzmán, sí. Sí, Enrique Guzmán tenía unas versiones de Angélica, que estaba en su apogeo, sí, ¿no? Super. Ahora se reunieron y supe que... La caravana del rock and roll. ¿Supiste que en homenaje a Johnny Laboriel hubo un concierto? Sí, también. Y que lució mucho Angélica María, fue lo que yo leí en la prensa, pero hubo alguien a quien no le fue muy bien, creo que fue a César Costa, no recuerdo, a uno sí le estaba enfermito y le fue un poquito mal. Nos queda un minuto antes de la pausa, Julia, por favor. No, nada más que estas traducciones fueron un poco una imposición de las compañías disqueras en la época, porque sí había composiciones originales como esta, como Tus Ojos, ¿Tus o como ojos? Yo No Soy Rebelde, de los Locos del Ritmo, uh-huh. Pensaba en Ti, de los Tin Tops, en fin, pero las disqueras no querían arriesgar. a que hicieran sus propias composiciones. Entonces dijeron, no, esto ya es éxito asegurado en Estados Unidos, pues vamos a traducirlas para que la gente en México las entienda. Esto es un gran mérito porque el primer rock cantado en español en el mundo fue el mexicano. Y de aquí se fue a todos los países de habla hispana. Por eso es que el mismo Miguel Ríos dice, bueno, yo cuando escuché a los Teen Tops con Enrique Guzmán cantar La Plaga, yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, sí, la influencia de estos rock and rolleros de los años 60, de estos principios del rock and roll en México, es fundamental para el rock cantado en español. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Y regresamos. Fui por ti sin pensar lo que me iba a suceder. Al llegar tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad. Con otro te encontré. Silueta, silueta, silueta, silueta. Dos siluetas vi. Silueta, silueta, silueta, silueta. Tu silueta vi. Tiernamente se acercó. Te besó. De tal forma te abrazó. Comprendí que ya tu amor había perdido. Yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Silueta, silueta, silueta, silueta. Dos siluetas vi. Silueta, silueta, silueta, silueta. Vi que te abrazó. Enojado yo toqué. La puerta tiraré. Deja entrar. La pareja se apartó y vi que no eras tú. El tipo gritó que viene a molestar. Qué confusión, el número equivoqué. Silueta, silueta, silueta, silueta. Oh, qué confusión. Silueta, silueta, silueta, silueta. Seremos tú y yo. Silueta. Quiero que se diga cuando me vaya que salí de gira y luego regreso. Último mensaje de Johnny Laboriel. Continuamos aquí en Sobremesa después de escuchar a estos dos grandes, Verdi y Laboriel, y ahora enfrascados en una reflexión sobre el rock mexicano de los 70. A veces creo yo que vive uno de esas glorias que la música, tanto en rock como en balada, incluso en cumbia, uno está recurriendo siempre a lo que pasó en 60, 70. ¿No será que uno no valora por prejuicio y lo que tú quieras o algún trauma de la desdicha infancia lo presente, lo nuevo, y uno está anclado en la tradición? A mí me pasa un poco eso, sobre todo con las baladas. Las baladas, está escuchando desde Camilo VI hasta Elio Roca, pasando por estos grupos Ángeles Negros, Terrícolas, etcétera. Y creo que en rock pasa algo parecido. La gente dice, no, pues Alex Lora francamente no, y lo que ha venido después de Alex Lora tampoco. Yo prefiero el retorno a los 60, 70. Julia, ¿tú qué opinas de esta nostalgia? Yo creo que la humanidad en general es nostalgiosa, ¿no? Nostalgiosa. Pues, como el tango, nostalgia pues, de escuchar tu risa loca. Porque te gusta escuchar esta, lo que yo llamo la banda sonora de tu vida. Pues que estabas de chiquito, que estabas de adolescente, esta banda sonora que acompañaba los momentos ¿o no será importantes que ya nos en tu vida. Viejos. Pues no, yo creo que no nos volvimos viejos, porque vas a una, por ejemplo, vas a una boda hoy día que de alguien que fue joven en la época que Timbiriche era famoso, y parte de la orquesta tiene el set de Timbiriche. Y entonces los novios están emocionados bailando Timbiriche, que tal vez a mí no me dice nada. Pero a los novios y a la generación de los novios sí les va a decir mucho. Y yo creo que todos tenemos nuestras nostalgias, que son puntos de referencia importantes y que no vamos a dejar que se pierdan, ¿no? En el caso de Timbiriche, yo creo que más que nostalgia es como una regresión infantil, ¿no? Bueno, vale. Porque acaban disfrazados los señores y bailando, ¿no? Y bailan. Nostalgia, como decía Rubén Darío, nus es mente. Algía, como decía Darío, pues es dolor de la mente. No, claro. Dolor de la mente, Lucy. Dolor de la mente. No del corazón. Estamos hechos de regresiones siempre. Nostalgia. ¿Qué te parece etimología? Puro griego, ¿eh? Bien, volviendo al tema, que bueno, estamos en el tema, ¿no? Pero volviendo a Johnny Laboriel, a mí me gustó mucho la remembranza que hizo Lucy. De la prepa 4, dijiste, ¿verdad? De la prepa 4. De la prepa 4, con Johnny Laboriel. Verdaderamente es un honor haber estado, haber sido compañero de este. Bueno, gran no fui compañero. Él era unos años mayor que yo, pero era exalumno de la prepa. Entonces era obligado invitarlo. O sea que lo hacían a fuerza. Una celebridad. No. Ah, bueno. Tenemos en la prepa 4 varias celebridades, entre ellas José Narro, por ejemplo. José Narro también es de la prepa 4. De la prepa 4. No, hombre, Lucy, sí, qué barbaridad. Éramos los cuatreros. Los cuatreros. Sí. Sí, oye. Somos los cuatreros. El rock de los 70. Los chavos de ahora, fíjate, esta estación le hace homenaje continuo a este ritmo, al rock and roll. Esta estación y Julia tiene un programa donde trabaja esto. Me gustaría, Julia, que nos platicaras un poquito sobre tu programa, de qué ha ido, cómo va en este momento. Pues va muy feliz, va muy feliz. Lo que pasa es que antes era todos los días y ya el tiempo no daba para estar todos los días. Ya, entonces nada más está los viernes de 1 a 2 de la tarde. Y se llama Obladío Brada, un hombre que... 1 a 2 de la tarde viernes. Sí. Que lo bautizó querido amigo Gilberto Prado Galán. Porque estábamos ya por poner nombres y yo decía, bueno, pues un nombre de que la le única quepa canción de los Beatles que no te gusta. Y no me gusta ese nombre, no me gusta esa canción, me choca la canción. Pero Obladío Blada era tan abstracto y cabía todo. Debe reconocer y ya que se el nombre es una muy tradición. Comercial, ¿eh? Ah, claro. Bueno, muy pues, comercial. Y los alumnos que están ahí participando son los Obladitas y todos somos Obladitas. ¿Y ahorita de qué están hablando? Hablamos muchas efemérides. Efemérides. De distintos personajes, algún aniversario. Este, así este como rock estamos medio haciendo no lo mencionan, ¿no? En tu programa, el de los 70, o sí le hacen. Sí, todo. Ah. Y yo creo que música popular, nos hemos lanzado, de repente hicimos uno de Carlos Gardel. He de confesar que una vez dije, ay, vamos a hacer uno de Mozart, cuando era hace como 5 años del aniversario de Mozart. No, nos metimos en problemas porque estábamos. Bueno, pues es que no conocí estas figuras. Falta de confianza, nos hubieran invitado. Pero sí, de Agustín Lara, hemos hecho José Alfredo Jiménez, pero básicamente es lo que podríamos llamar rock clásico. Y cuando hay algún concierto, algo que es parte del rock clásico, bueno, por supuesto hablamos de... Inagotable, ahora que viene entonces, inagotable. Aerosmith, por ejemplo, pues vamos a hacer el programa de Aerosmith, o el Tri, que está cumpliendo 45 años, pues Sí, en fin, y ponemos no tanto rock cantado en español, pero sí tiene su espacio. Es que ahí estamos. ¿Y habrá algún programa ahorita en alguna frecuencia sobre rock de los 70 o de los 60 en México? de no, rock and roll. En Radio Felicidad yo estoy escuchando esta renovación que hicieron a Radio Felicidad. Súbele. Súbele, exacto. Sí, de repente están... Es un programa como tal. Yo había oído lo de bájale, pero no lo de súbele. No. Me llamó la atención eso de Radio Felicidad de súbele. Súbele, sí. Porque ha ido, ya bájale, súbele. Y a mí me extraña porque sí están tan taquillero y son canciones otra vez de la nostalgia regresión. De regresión infantil, porque yo he visto a la gente que se emociona tanto cuando suena Timbiriche en la boda, que acaban haciendo las cosas que hacían cuando tenían 10 años que escuchaban esas canciones. Si no lo haces ahí, ¿cuándo, no? Sí, claro. Pues, claro. Tú también estabas estrenando algo, ¿no, Lucy? Algo tuyo para una película, para algo me dijiste. Ahora, en este momento, mira, estoy por sacar un disco. Ándele. Un disco que ya espero que salga la semana que entra ya por Válgame, fin. Pues sí, qué bueno te pregunté. Sí, estoy muy contenta de... Porque aquí puro creativo, lo que le faltó a la selección antier, lo que le faltó a la selección, aquí es lo que hay. Creatividad. Aquí es lo que sobra. Innovación. Bueno, Julia, bueno, ya nos tienes Lucy que, y Venus, qué barbaridad. La creatividad, fíjate que Borges tenía una frase muy dura, dice que la creatividad se desata entre la cordura y la locura. Entre la cordura y la locura se desata la creatividad. Claro, ahí debe ser. Sí, pero entonces hay que encontrar, hay que encontrar. Sin drogas, Lucy. Sin drogas. Yo tenía un maestro. El whisky todavía te lo voy a pasar. El whisky, sí. Estoy de acuerdo. Y el tequila. Sí, pero ya. Yo tenía un maestro, en paz descanse, en la escuela de música, que me decía, véngame a ayudar a hacer los exámenes de admisión. Sí, maestro, yo voy. Y me decía, los más locos que vea, esos los admite. Pues sí, ahí estaba la creatividad. La creatividad, aquí bien. Tres creativos. O yo quisiera hacer una invitación, aprovechando. Sí, vamos, ya estamos cerrando el programa, vamos cerrando con las invitaciones, los comerciales. Sí, los comerciales. Ahí se quedan inauguró 3 minutos. hace unas semanas una exposición que es una historia del rock en México de 1955 a 2010 en el Museo del Objeto en la Colonia Roma, en Colima 145. Estuvimos participando, asesorando, y es una exposición maravillosa porque hay objetos. La Ibero está muy ligada a ese museo. Muy ligada. ¿Colima qué dijiste? Colima 145. En la Colonia Roma, de miércoles a domingo. Está fabulosa la exposición, y entonces es esta visión para entender a través de los objetos esta historia del rock mexicano desde sus inicios, desde 1955 hasta el 2010, entender los contextos, sobre todo para estas nuevas generaciones. ¿Con Avándaro o sin Avándaro? Claro que hay todo un salón dedicado a Avándaro. No hubo censura entonces, no hubo censura. Hasta conseguimos un boleto de Avándaro, y ahí está el boleto exhibiendo. No hubo censura, porque luego hacen. No, está. Hablan está del rock increíble. Y no quieren hablar de Avándaro. Así es que muy invitados están. Para que vayan. Muchas gracias, y vale la pena. Muy bien, pues. ¿De qué hora es? Es como de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo le quiero preguntar a Venus, y la Sinfonía Jesuita, que fue con lo que iniciamos este programa, ¿dónde se puede adquirir? Porque mucha gente en la comunidad jesuita, yo regalé el que tú me diste en el concierto. Bueno, no concierto, bueno, en la presentación que hiciste. Se lo regalé a un compañero, y pues le dije, di no a la piratería. Entonces, ¿dónde se puede adquirir? El disco va a salir comercialmente, la gente lo va a poder...